Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. La siguiente es una producción de Academia Records. Porque como cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, aquí comienza Acá no se rinde nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Orgullo argentino quiero expresar, con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa tener razón, dar la vida. Muy buenas tardes para todos, ya las 16 y 9 minutos en Argentina. Estamos en una soleada tarde en la ciudad de Buenos Aires, impecable, una tarde hermosa después de un día de ayer de mucha lluvia y de mucho movimiento en todo el país. Bueno, hoy estamos disfrutando de una tarde sensacional en esta ciudad de Buenos Aires. Desde aquí, desde el mirador de Radio 4 de Junio, tenemos una vista verdaderamente inmejorable, que estamos disfrutando en este arranque de la temporada 2019 de Acá no se rinde nadie, por Radio 4 de Junio, por Cadena Imperial de Emisoras en gran parte del país. Bueno, verdaderamente la alegría de volver a estar en contacto con todos nuestros amigos del pensamiento nacional. Con 17 grados 6 de temperatura, insisto, en una tarde hermosa, en una tarde para compartir este buen pensamiento y tratar de encontrarle respuestas a la situación argentina, que verdaderamente cada día sorprende más, cada día conmueve más, y no desde lo positivo. Realmente cuesta creer algunas cosas que se ven, ¿no? Alguna vez Alvaro Arguindegui dijo que había que llevar a la Argentina al 3 de junio de 1943. Había que retrotraerla a aquel momento de la historia, que eran los instantes finales de lo que el periodista tucumano José Luis Torres inmortalizó como la década infame. Bueno, lo han logrado. 43 años de gobiernos que en verdad es, o parece ser, el mismo gobierno con distinto gerente, han retrotraído a la Argentina a una situación de neocolonialidad y la han devuelto a aquel momento previo a la revolución del 4 de junio de 1943, de aquellos coroneles que se rebelaron contra lo establecido en aquel instante, o en aquellos años, y cambiaron la historia definitivamente del país. Bueno, ayer veíamos como en plena calle, a la más absoluta claridad del día, y en la esquina misma del Congreso de la Nación, que es el lugar donde legisla el pueblo, mataban a un asesor y baleaban a un diputado que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Luego veíamos cómo se producía la vuelta de la expresidente de la Nación, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que con su gobierno propició la llegada de Mauricio Macri, un tipo que ni partido político tenía, con un vecinalismo mejorado, llegó a la presidencia de la Nación para depositarnos en esta instancia que vive la Argentina, en donde no sabemos en qué va a terminar toda esta olla a presión que está a punto de estallar. Y la veíamos con un discurso totalmente renovado, cambiado y proponiendo un país, por lo menos desde su verborragia, que la verdad que es una de las cosas indiscutibles que tiene la expresidente, ¿no? Es muy verborrágica, ¿no? Tiene un piripipí maravilloso. Proponía todo lo que en 12 años no hicieron ellos. Proponía todo lo que en 12 años hicieron exactamente al revés y terminaron con la llegada de Mauricio Macri y este clan a la presidencia de la nación. Y a veces uno se pone a pensar si tantos años de estupidez de una masa que camina ciega y atontada le hicieron creer a esta clase politicastra que todos los argentinos son estúpidos y no entienden, que todos los argentinos no piensan y que todos los argentinos se van a comer todas las galletitas que le pongan sobre el plato, arriba de la mesa, todo el tiempo. Y la verdad que no, la verdad que no es así. Porque la verdad que algunos todavía pensamos si realmente nos toman de estúpidos cuando vienen a proponer lo que no hicieron nunca, porque como siempre hablamos, y lo hemos hecho durante varios programas el año pasado, con Jorge Rulli y con tantas personas, hoy Jorge Rulli va a estar charlando con nosotros en segundos nada más, estos tipos vienen de los 70, en donde proponían todo lo contrario, boicotearon el pacto social de Perón, matándole primero a Rucci y después infiltrándose hasta en el mismísimo Ministerio de Economía para voltear y boicotear todas las políticas económicas que había dejado Perón en vida, que terminaron con el gobierno de María Estela Martín secuestrada, torturada, exiliada. Entonces estos tipos de repente hicieron un paso, no sé, por alguna iglesia evangélica. ¿Vieron que les tiran el aceite ungido, bendecido, de vaya uno a saber qué santo religioso? Y los tipos cambiaron de alma, cambiaron de mentalidad. La verdad es que en principio, por lo menos en principio, cuesta creerlo, ¿no? Por ahí hizo algún retiro espiritual esta señora y cambió su mentalidad. Y la de 40 y pico de años de historia de esta gente, que tiene un pensamiento totalmente distinto al peronismo. De hecho, boicotearon al gobierno peronista y no descansaron hasta terminarlo con él en 1976. La verdad que cuesta creerlo, ¿no? Cuesta creerlo. Cuesta sentarse a reflexionar y ver un país gobernado por esta mentalidad setentista, hablándonos de pacto social, hablándonos de integrar a todos los argentinos en un proyecto nacional. A mí me parece inverosímil, a mí, por ahí estoy equivocado. Pero para hablar de esto y de muchas cosas más lo tengo ya en línea, y lo tengo pegadito acá en el celular a Jorge Rulli, que además va a estar presentando mañana el libro en la Feria del Libro, también vamos a estar hablando de eso. Jorge, ¿cómo le va? Bien, bien, le va bien, Juan, gracias por llamarme, te estuve escuchando atentamente. Y realmente, bueno, supongo que somos muchos, muchos aunque no muchos, los que sentimos igual, ¿no? Con mucha pena lo que nos está pasando, ¿no? Es una tragicomedia, ¿no? Sí, ojalá estuviésemos en el 3 de junio, porque estaríamos en las vísperas. Claro. Me parece que estamos peor. Aparentemente no estamos en las vísperas de nada importante, ¿no? De algo mucho peor quizás sí, ¿no? Como podría ser el retorno de Cristina. Con una simulación acentuada, multiplicada, porque realmente que ella y la gente que la rodea hable del pacto social de Helmar y que lo enaltezca me parece una vergüenza total, ¿no? O han sido los grandes disruptores de la historia del peronismo, ¿no? Sí. Que bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar, lo que no tiene derecho es a persistir en el manejo de gobierno. Lo hemos dicho con respecto a Mauricio Macri, ha confesado más de una vez sus numerosos errores, pues entonces lo que debe hacer es irse a su casa y dejar que otro, aunque sea alguien allegado, continúe con su proyecto. Pero no, parece que sienten que están destinados o predestinados por Dios para continuar en los cargos, ¿no? Es extraño esto. incluso este Máximo Kirchner, que habla poco, porque en realidad tiene muy poco que decir, pero la otra vez aseguraba que no iban a volver a equivocar, o sea, a equivocar los pequeños productores con los grandes, no sé a qué se refiere, porque me parece que no tiene claro dónde están los errores de su padre y de su madre, pero de todas maneras, ya que se equivocaron y reconocen haberse equivocado, bueno, dejen el lugar a otro, pero no, es una lucha de egocentrismo tan grande que se sienten llamados a, como que el país es propio de ellos, ¿no? Les pertenece, ¿no? Estamos en una situación de poder bifronte terrible, porque no puede ser que la Argentina no salga de estas dos antagonías teóricas, ¿no? Porque en realidad terminan siendo funcionales, en algún momento concertadas como en el pacto de los murmullos, como usted lo bautizó a través de Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook. Miramos los acuerdos entre Cristina y Mauricio Macri en la estancia de Sigman allá en el sur, en la Patagonia, ¿no? Y termina siendo cierto eso, Jorge, porque si usted no marca eso, hoy muchos no nos estaríamos entendiendo cómo puede ser que estaríamos ante la posibilidad concreta de la vuelta de Cristina Fernández al poder, luego de un gobierno de Mauricio Macri. Esto es una alternancia, entre comillas, para que nada cambie. Así es. Y ya incluso uno ve que en diferentes radios los periodistas reconocen que aquí hay un acuerdo, ¿no? Inclusive dentro de Cambiemos hay disconformidad por el modo en que el presidente privilegia los favores al campo contrario para poder tener una disputa blanco y negro, Coca o Pepsi, ¿no? Es evidente. Ha apostado todo a un enfrentamiento con Cristina. Uh-huh. Y Cristina tiene múltiples procesos. Uno, el hombre del común se pregunta cómo ya está hablando, cómo está hablando allí, cómo se está postulando, ¿no? Por muchísimo menos Lula no se pudo presentar a las últimas elecciones, ¿no? Por muchísimo menos. Uh-huh. Pero los procesos de Cristina no avanzan. Creo que son 11 procesos, pero están dormidos, se supone, para siempre. El caso más terrible ha sido el caso de su hija, que está exilada en Cuba. Uh-huh. Y la última determinación de los jueces que atienden el caso es dar por bueno los informes que manden los médicos cubanos. No hay más. No hay más peritaje, no hay más preguntas, no sé, parece, no se sabe bien qué tiene, si se le hincha la pierna, tiene un eczema, no sé, algo que parece que le impide viajar, ¿no? Uh-huh. Es algo realmente, es una tomadura de pelo, ¿no? Porque además, fíjate, una cosa muy importante, la empresa brasileña, Odebrecht, operaba en toda América Latina y por supuesto uno de los lugares privilegiados era la Argentina, ¿no? Sobre todo por la cercanía entre el lulismo y el kirchnerismo. Bueno, ha provocado escándalos tremendos y tragedias a lo largo de América Latina, el caso más fuerte de la gente comprometida con Odebrecht en Perú es que hubo varios expresidentes presos y que uno se pegó un tiro en la cabeza, o sea, Alan García se ha suicidado. Sí. Fíjate que en la Argentina no pasa nada, o sea, ¿por qué? Porque complicados con Odebrecht estaban los parientes y amigos del presidente de la República y los allegados a Cristina, o sea, ahí se ve los negocios en común, ¿no?, que tenían, y por lo cual mucha de este enfrentamiento político es meramente una ficción preelectoral, por supuesto, ¿no? Una gran puesta en escena. Sí. Y ahora, bueno, hoy me decía un amigo, me llamaba la atención respecto a que esta es la primera vez, o debe ser la primera vez en que alguien presume hacer un acto peronista, pretendidamente peronista, en la sociedad rural, ¿no? Es la primera vez en la historia, bueno, no sé si es un mérito, no sé, pero pone al descubierto la simulación. De este supuesto peronismo de Cristina y de los demás, ¿no? Pero ha sido muy doloroso para todos, porque ella no estaba sola, había una claque importante, entiendo que detrás de ellos, y entre la claque había muchos amigos personales que desde negocios, porque la política hoy día en realidad es un negocio, ¿no? Sí. Yo estaba pensando a propósito de muchos videos que circulan, de videos que los planeros, que los mismos planeros han, de manera clandestina, en reuniones donde se les indica como de lo poco que reciben van a tener que poner una parte para los referentes, los punteros, y se ve que alguno tuvo el valor de sacar el celular y filmar, ¿no? Y entonces hay muchas pruebas de esto, además de que nosotros sabemos que es así, que en todas partes a los pobres se les saca una parte de esa limosna que se les da, y que además se los obliga a concurrir a los actos y a las prácticas políticas electorales. Y realmente yo estaba pensando que a mí me afecta mucho esto, ¿no? Porque conocí, quizá a otra gente no le afecta tanto, pero yo cuando veo el pueblo tener que ir a los merenderos de Pérsico o desfilar detrás o ir a los actos que propone Barrios de Pie, me siento muy mortificado, porque en realidad pienso que son los grasitas de Evita, los descamisados de Perón, ¿no? Aquellos que los vimos marchar por las calles o pelear con la policía, romper vidrieras, de pura indignación, ¿no? Que se salían de la vaina por dar su vida por la causa nacional, y vemos ahora el modo en que se ha quebrado la moral del pueblo, ¿no? Por hambre, por desocupación. ¿Cómo han cambiado nuestro pueblo? Y lo han hecho para poder parasitarlo, ¿no? Para poder mantenerse arriba en la conducción, viviendo de los dineros del Estado, dineros que se podrían haber convertido en escuelas, en caminos, en hospitales, y que simplemente lo robaron a nombre del peronismo para llevárselo a paraísos fiscales. Es una pesadilla que jamás podríamos haber imaginado allá en los años 50 o 60, ¿no? Es posible que gente más joven no lo sufra tanto, ¿no? Porque a lo mejor se han criado en un medio donde la política se ha convertido en esto, ¿no? Que donde hay un derecho, ¿no? Hay un negocio, decíamos, ¿te acuerdas? Cuando claro. En los primeros años de Néstor uno se burlaba y decía, donde hay un derecho hay un negocio. Claro. Pero nunca imaginamos que además la pobreza iba a ser un negocio, ¿no? Los chicos desnutridos iban a ser un negocio. Alguien hace poco que fue a ver al Papa, le preguntaba cómo está la Argentina, y mal, le dijo, mira, nos han derrotado. ¿En qué sentido? Dice, bueno, dejamos un 5% de pobres y ahora tenemos un 30%. No, perdón, recibimos un 5% y dejamos un 30% de pobres y presumimos de ser peronistas, ¿no? Claro. Es terrible, escúchame, no, los 30 de pobres es mucha gente y es muy doloroso para cada uno, ¿no? Jorge, podemos encontrarle la explicación en aquella, vio que el kirchnerismo en algún momento se jactó de haber devuelto a los jóvenes a la militancia política, ¿no? Y a estar en la calle y marchar, y a ir a actos y cantar alegremente por consignas políticas. Ahora, uno ve un cúmulo de chicos que va entre los 35, los 20 y los 35 años siguiendo esta corriente kirchnerista, pretendidamente peronista. Ahora, es la única forma de tener un cúmulo de gente que responda a cosas, como se han dicho ayer, aberraciones, como lo del pacto social, cuando, insisto en lo que decía en la previa, en el arranque, y lo que marcaba usted, que el kirchnerismo, que es matriz, su matriz está en los 70, que fueron los que mataron a Rucci, los que hicieron todo lo que pudieron para derrocar a Perón, hoy nos hablen de pacto social, es una ofensa a la inteligencia y fundamentalmente una profanación absurda y tremenda de la historia. Con chicos tan jóvenes que quizás no conocen a fondo esa historia, es la única forma que tienen de llevar como ganado intelectual, entre comillas, a esta gente para poder sostener semejantes aberraciones que se dijeron ayer? Es probable, ¿viste? Es probable que una masa indiferenciada, una masa descerebrada, una masa que no juzga y que no conoce la historia, sea la más fácil de llevar de las narices, ¿no? Porque yo también me lo pregunto, porque quizás la explicación que estamos proponiendo nosotros sea tal vez solamente para entendidos, para una minoría, porque yo lo repito cada vez que tengo un micrófono delante, el grueso de la dirigencia que se supone peronista, que no es un solo partido, son varios, ¿no? Pero no importa, todos, esta amalgama de grupos que se llama peronista, todos estuvieron en la plaza quinceañeros y se marcharon puteándolo a Perón el 1 de mayo de 1974. Quinceañeros, 16, 17, 18 años, pero es una generación. Nos quedamos muchos e intentamos retomar un camino que no fue sencillo, porque esos sectores que gobernaron no fueron demasiado inteligentes, ¿no? Realmente hicieron todas las barbaridades necesarias hasta llegar al Rodrigazo. Yo tuve que sufrir a este monstruo que pusieron de interventor. Iván Isilovich puso de interventor en la UBA, Otalagano. Bueno, Otalagano contra... Yo quedé ahí, te cuento la cosa personal. Yo era una piedra en el zapato de la tendencia en la Universidad de Buenos Aires. Incluso cuando él asume, yo me voy a la... Me voy a la universidad, al rectorado, con mi renuncia. Redacto mi renuncia y se la voy a presentar. Y me estoy esperando en la antesala una hora hasta que viene un secretario y dice, pero dígame, usted es Rubli, sí. Me dice, usted es el interventor, el administrador del campo de la universidad, sí. Me dice, ¿qué hace acá? Y le digo, viene a traer mi renuncia. El tipo no podía creer. ¿Cómo mi renuncia? Dice, hay un grupo armado para sí. ocupar el campo y liquidarlo. Usted me dice, pero ¿cómo me van a mandar un grupo armado? Yo soy peronista, vengo a traer la... Y si la ferocidad con que me trataron no lo hicieron con los montoneros. Ahora, ¿yo qué puedo decir de ese tipo, Talagano? Cavó la fosa de Isabel, porque éramos muchos los que tratamos de rodear a Isabel y reconstruir muerto Perón una salida peronista como imaginábamos. Bueno, no se pudo hacer por esa gente que el común llama de derecha. O sea, acá hubo muchos errores, no solamente los que se fueron, sino los que se quedaron, digamos, también, ¿no? ¿Se comprende de qué hablo? Sí, perfectamente. Ahora, es evidente que los que ahora son dirigentes tienen cola de paja, porque todos traicionaron a Perón. Entonces no sorprende que Cristina y sus amigos no hablen de Perón, no quieran levantarle un monumento. Es lógico que les cueste mucho, y cuando lo hacen de manera falsa, porque piensan que pueden ganar la simpatía de mucha gente que les es crítica, ¿no? Tanto Néstor como ella han tenido esa conducta, ¿no? Son evitistas, que alguien dijo que era la forma más sofisticada del antiperonismo, ¿no? En el caso de Pérsico, imagínate, no solamente estuvo contra Perón en los 70, estuvo en Montonero siempre, en la contraofensiva. ¿Cómo puede ser que sea peronista Pérsico? No es peronista. Por eso armó un movimiento de Evita. Ahora se alió con Felipe Solá, y ahora hicieron un acto el otro día, Felipe Solá, Pérsico y Máximo Kirchner. Bueno, yo digo, bueno, el único mérito es que son sinceros, porque la propuesta está clara para quien la quiera ver. Felipe Solá es el modelo de la soja y de los transgénicos. A su lado, Pérsico es el complemento asistencialista para los que se van a quedar sin trabajo, más los merenderos para los que tienen hambre. Y el tercero, que está ahí al lado en la foto, es Máximo Kirchner, que es el paraguas, la cobertura ideológica de la simulación y del relato. Está claro, es la esperar ideal y tal. Pero bueno, no sé, habrá que ver estas cosas. No se puede ver con una mirada plana, comprende, tenés que ver porque te lo están diciendo, no es que te engañan, está claro. O sea, te están mintiendo y el común tendría que saber que Cristina está mintiendo, porque si tuvo 12 años para hacer un pacto social y lo único que hizo fue pelearse con todo el mundo, y ahora dice que no, que ahora va a volver diferente, no es cierto, va a ser lo mismo, sin duda. Va a ser lo mismo, yo le escuché a Nempo Yaribel y decir que lo primero es que van contra la justicia. Bueno, a ver, yo creo, Jorge, perdóneme que le haga un punto, yo creo que todavía no van a ser lo mismo, yo creo que va a ser peor. Va a ser peor. Bueno, lo que dijo es, van a ir contra la justicia para que deje de ser un poder, o sea, que sea apenas un sistema subordinado al poder ejecutivo o al poder legislativo. O sea, van contra la Constitución. Claro, y van a ir contra los medios, para que haya un modo de controlar los medios. Uh-huh. Porque según la CLO y según las doctrinas de esta antigua izquierda devenida funcional al sistema, el mayor obstáculo que tienen son los medios, ¿no? Uh-huh. Los medios periodísticos, los medios radiales, de manera que lo que piensan es una nueva ley de medios que construya un poder que le permita al poder político tener un poder y un control sobre el periodismo y sobre los medios, ¿no? Y bueno, está claro, no van a eso, ¿no? Van a liberar sus presos y van a controlar que no tengamos espacios como los que tuvimos. Uh-huh. Te recuerdo que yo estuve 6 años en la Radio de Todos, que se supone que decían que era la Radio de Todos. Bueno, me echaron porque me dijeron que era un problema ideológico, yo no compartía el pensamiento oficial. Uh-huh. Y bueno, me echaron, o sea, podía hacer canciones, chistes, pero no hablar de las cuestiones que tenían que ver con los años 70, ¿no? Uh-huh. Claro, pero bueno, la que me echó fue María Giovane, que había sido PRT, habían participado en actos subversivos contra el gobierno de Perón. Sí. Y sin embargo estaban allí en cargos oficiales. Me echaron a nombre del presidente, de la presidenta, de Cristina. O sea, esto ha sido descarado, ¿no? El copamiento del peronismo y la tergiversación de la causa del pueblo ha sido absolutamente descarada. ¿Por qué la gente no lo quiso ver, o no lo vio, o no lo quiso ver? Bueno, y acá habría que analizar, es una situación muy extraña la que se nos ha dado y nos ha dejado de nuevo en los días previos a junio del 43, donde la salida es inevitablemente de minorías, uh-huh, de minorías valientes que quieren asumir la historia. Sí. Jorge, permítame que le lea algunos mensajes desde Zárate. Sandra le manda un saludo, saludos a Jorge, dice, gente que nos está oyendo, bienvenido, estoy escuchando atentamente, saludos a los dos, grandes, bueno, gracias por el título, don Jorge Eduardo Rulli, Juan Imperial, acá no se rinde nadie, dice Hugo Gómez Verón en Córdoba, en Santa Eufemia. Bueno, nuestra querida productora también dice, me encanta escucharlo, Laura Rosica. Bueno, la gente que está ahí oyendo el programa y manda saludos, Jorge. Que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros. Aparte, en la víspera de la presentación de su libro, vamos a estar hablando sobre el final del programa con él sobre esto también. Jorge, usted fue partícipe, pero fundamental, de aquella resistencia peronista, no solamente en los 70... no solamente en los 60, directamente en la fundación misma de la JP, ¿no? Fue parte del triunviro que dio inicio a la historia de la JP. Sí, pero bueno, pero la historia de la JP es muy anterior al triunviro, ¿no? El triunviro es del año 63. Sí, el año 63. Cuando terminamos el plan con Inter, ¿no? Exactamente. Mira, la primera juventud peronista se forma a finales del 1957. Exacto. Y había una juventud peronista antes del 55... pero que claro, era muy pobre en organización, en capacidad de lucha. Claro. En realidad la juventud peronista la fundó Cook. Claro. Como juventud peronista del Partido Peronista. Uh-huh. Y esos jóvenes se van a sumar con mucha grandeza, se van a sumar a los pequeños grupos que constituimos nosotros a partir del año 56-57. Claro. Te digo, yo conocí a dos. Uno fue fue Florencio Monzón. Sí. Y el otro Pérez. Pérez, no me acuerdo si era Oscar. Claro, eran mayores que nosotros porque habían estado ya en el 55, antes de septiembre, habían estado afiliados a la Juventud Peronista. Florencio Monzón, ¿Florencio Monzón padre o hijo? No, el hijo. El hijo estuvo en la Juventud Peronista. Que fue secretario de Cook, ¿no? Fue secretario de Cook. No, pero había sido secretario de Cook antes, cuando... En Chile. A ver, no, después, claro. Después. Después del escape. Claro. Pero antes había estado en el 55, cuando hay una crisis en el peronismo y Perón ordena la intervención del partido y lo pone a Cook a cargo. Una de las cosas que hace Cook, año 54-55, es formar una juventud, determinar que se forme una juventud, y ahí participa este chico, que era un pibe, Monzón. Claro. Después de la fuga, ya estando en el exilio, él va con su padre, porque los padres eran, la madre era diputada y el padre era el que dirigía la radio clandestina claro, de la ciudad de Santiago. Radio Justicialista. Claro, entonces como la conducción peronista se escapa de Río Gallegos en una fuga cinematográfica y cruzan la Patagonia y cruzan a Chile. Claro. Entonces Cook se reencuentra con el exilio, que era numeroso, y lo vuelve, y entonces de vuelta este pibe, que era un jovencito, Monzón, le hace de asistente. Y por eso en que su libro que se llama Llegó Carta de Perón. Sí, bello libro. Un libro de la editorial Corregidor, sí, que yo recomiendo. El Corregidor está ahí en la calle Rodríguez Peña, uh-huh, entre Lavalle y Corrientes. Uh-huh. Y es un libro que merece ser leído por, sí, los peronistas. Sí, fundamentales. Sí. Y ahí él recuerda que, siendo un mocoso, claro, porque, no sé, tendría 18 años, no sé, pero él llevaba las cartas, le abría las cartas, le organizaba la correspondencia, la máquina de escribir. El gordo era muy capaz, ¿viste? Yo lo vi eso muchos años después. Se le trababa la cinta de la máquina de coser y de escribir, y no había caso, había que ayudarlo porque no escribía más, ¿viste? Pues tenía unos dedos como banana y trataba de arreglar la cinta doblada, ¿viste? Bueno, necesitaba siempre a alguien que estuviera a su lado, ¿viste? Un escribiente. Porque era un poco torpe con su cuerpo, el gordo, ¿no? Era muy gordo. Claro. Entonces, claro, tener a un joven asistente era fundamental. Claro. Y era el rol de Monzón, pero. Y bueno, y ahí, a partir del año 58, él ve cómo empiezan a llegar las visitas de Buenos Aires, todas enviadas por el frondicismo, pero en realidad, claro, era gente de izquierda. Era, ¿no?, el PC, era el PC de Codovila, ¿no? Y de alguna manera era un sector del radicalismo que había sido bastante influenciado por el PC de Codovila. Algunos habían sido PC, muchos eran buenos tipos, como yo lo conocía, Ricardo Rojo, un tipo maravilloso, pero que eran eran bastante marxistas y se sentían gente de izquierda, más bien ligados a una orientación así como a la reforma universitaria del año 18, uh-huh, un poco la prisma de Alza de la Torre, ¿viste? Se le mezclaban las cosas, sí, ¿no? Sí. Era buena gente, pero eran una especie de radicalismo popular, o Puerto, claro, Balbín, ¿comprendes? Una cosa, una mezcla, que de alguna manera, bueno, entusiasmó al gordo con la posibilidad de una burguesía nacional, claro, que le permitiera volver al peronismo, volver a Perón y que volviera a la clase trabajadora, que, claro, realmente de alguna manera siempre se planteó este problema. No es fácil de explicar, ¿no? No, el peronismo dijo que había una sola clase de hombres, la de los que trabajan, pero en realidad siempre la izquierda peronista soñó con armar una burguesía nacional. Claro. Porque en el fondo siguieron siendo leales a esa interpretación que Marx les dio cuando era joven, de que se requería, de que la clase obrera necesitaba una burguesía nacional para llevar adelante un proceso que en definitiva era capitalista, y a lo mejor es verdad. Lo que pasa es que el peronismo no se proponía hacer una China, un proceso claro. capitalista, sino que de partida buscaba otra cosa. Uh-huh. La clase trabajadora peronista tenía mucha conciencia de clase, pero sus banderas siempre fueron para todos los demás y por eso conducía. Claro. Digamos, lo que yo les pedía en los últimos años, si no les gusta hablar de la soberanía nacional o de un proyecto común para todos los argentinos, que incluya también al dueño de la fábrica, bueno, hablen de la casa común. La ecología les está regalando un proyecto para que ustedes conduzcan a la mayoría del pueblo argentino sin el relato egoísta aparentemente egoísta, que tiene que ver con los propios intereses de clase. ¿Comprendes? Sí, sí. Porque yo lo he probado esto, porque esto te da resultado. Cuando vos vas al enfrentamiento con el patrón, y el patrón está en sus intereses y vos en los tuyos, y es muy difícil negociar. Pero cuando vos vas al patrón que fabrica neumáticos, le decís, mire, nosotros, usted contamina, y nosotros le vamos a parar la fábrica en nombre de sus hijos también, de nuestros hijos y de sus hijos. ¿Se entiende? Sí. Lo dejaste, lo inmovilizaste, claro. Lo derrotaste moralmente. Claro. Lo derrotaste moralmente porque, pues sí, yo voy con la encíclica del Papa en nombre del planeta que usted ayuda a destruir, porque yo no le estoy pidiendo más sueldo, yo le estoy pidiendo medidas ambientales de seguridad que usted no cumple. Claro. Lo mataste, ¿entendés? Porque cuando el tipo viene al pie, le decís, bueno, pero además quiero que me doble el sueldo. ¿Viste? Claro, claro, claro. Sí, ya lo tenés derrotado. Claro. Entonces, sí, claro. Ahí le decís, bueno, pero además las paritarias, todo lo que vos quieras, comprendes, claro, pero claro. Primero derrotado. Claro, claro. Entonces no, acaban de frente con las paritarias, el otro dice que no, y se acabó, hermano, y te estás perdiendo la encíclica y el discurso de los grandes líderes del mundo que hablan del cambio climático. Sí. El único país donde nadie habla del cambio climático es la Argentina. Y en el único país donde la encíclica no se vende. El libro de la encíclica no se vende acá. Claro, pero fíjate que yo en trinchera, en mi página de Facebook, pongo notas sobre, por ejemplo, la lucha de esa piba sueca contra el cambio climático, y ahora lo que dijo Jeremy Corbyn, que va a ser el próximo ministro de Inglaterra, que le dijo al Parlamento el primer gran destino de esta nación es hacer punta en la lucha contra el cambio climático. Se lo dijo al otro, a todos los parlamentarios, se lo dijo hace una semana. Uh-huh. Y es un tipo que llega en bicicleta, que es vegetariano, antinuclear y antitransgénico, que está casado ahora con una mexicana, habla español, antes estuvo casado con una chilena. Hoy en la radio de Marcos Paz, aquí una amiga hablando de cómo es Jeremy Corbyn, ¿viste? Porque lo conoce de Londres. Claro. El tipo no estuvo ni siquiera de acuerdo con la Thatcher en la represión en las Malvinas, no estuvo de acuerdo. Y ese tipo va a tener el poder del Reino Unido. Y para el común de esta dirigencia corrupta y parasitaria, Jeremy Corbyn, el primer ministro del Reino Unido, no es más que un hippie. Bueno, y nosotros, todavía una cosa peor, Jorge, mientras en Inglaterra vamos a tener un tipo que contestatario a la cuestión Malvinas desde la mirada inglesa, nosotros aquí nos estamos debatiendo entre dos posibles gobiernos desmalvinizadores. Nosotros tenemos una conducción pro-inglesa. ¡Claro! ¡Increíble! Tenés razón. Increíble, entre dos desmalvinizadores, pero compulsivos aparte. Volvemos a la fuente de lo que hablamos siempre, Jorge, tanto acá como cuando nos juntamos personalmente. El kirchnerismo, lo único que le dio a la causa de Malvinas fue subsidios a los excombatientes. Maravilloso, porque estaban harapiendo. No a todos, pero le dio nada más que plata en el bolsillo, nada más. Nada más, sí, la verdad es que no, la parte emocional se les va, no la ven, no la pueden ver, no la pueden sentir, ¿no? es lamentable, ¿no? Le dan los subsidios a los combatientes con una camiseta donde tienen los colores de la bandera inglesa, ¿no? No entienden un carajo. Es tremendo, es tremendo. Ahora, después de todo este repaso, que lo volvemos a hacer una vez más acá en el aire, Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros en vivo, 16:48 en Radio 4 de Junio, en la vuelta de acá no se rinde nadie. A ver, yo soy un casi adicto a la lectura, ¿no? Y adicto compulsivo a comprar libros y estudiar y saber. Pero usted vivió todo esto que nos está contando. ¿Qué siente cuando ayer la expresidente, la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, habla de pacto social, después de todo lo que venimos hablando? Usted, pero desde una sensación visceral suya. Y me siento burlado, y siento que es muy probable que ella vuelva al gobierno y temo por todos mis amigos, por mi familia y por el país también, porque creo que el retorno de Cristina, que es tan demencial como la llegada al gobierno de Bolsonaro en Brasil, porque son actos demenciales de los pueblos. Alguien me dijo, es como si los brasileños hubieran decidido suicidarse, y bueno, en la Argentina parece que una buena parte de los argentinos están dispuestos a pegarse un tiro. Uh-huh. En un lugar íntimo, están dispuestos porque poner la boleta para Cristina es pegarse un tiro en un testículo, pero bueno, parece que lo van a hacer. Y bueno, y yo temo porque va a terminar muy mal esto, muy mal, porque todo lo que está diciendo son mentiras, porque uno la conoce, y simplemente ellos necesitan volver al poder, porque si no van presos, eso es todo, son delincuentes, o sea, tienen que convocar a un congreso constituyente para poder sujetar a los jueces, borrar sus prontuarios, sacar sus presos de la cárcel, y bueno, y poder acallar a los medios para que no los inculpen más, son ladrones, para ellos el gran negocio es la pobreza, la manipulación de la pobreza, es descabellado, hemos visto en todas partes. O sea, ellos han cumplido algunas tareas muy importantes. Vuelvo a la clase obrera peronista. La columna vertebral del peronismo siempre fue el movimiento obrero organizado. Uh-huh. ¿Qué quedó de eso? Nada. Lo liquidaron, hermano. Liquidaron a gente como Klosterman, como Bandor, como Rucci. Y bueno, ¿en qué quedó el peronismo? La CGT es un edificio vacío, a oscuras, lo vi yo esto. Y si no tenés líderes, la izquierda aplaude a un líder como Moyano, que es un gran empresario. Uh-huh. Y que realmente esto que te digo yo, que si no quieren tener un discurso de clase, podrían tener un discurso ambiental. Moyano no lo puede tener si es el gran contaminador. Claro. Si es el que está impidiendo el proceso de la separación de residuos en todo el país y del reciclaje, y es el que, gracias a él, se llevó adelante el modelo de la sojización, porque se hizo en base a camiones, y en base a que Menem destruyó el ferrocarril, que era la gran red que abastecía o que reunía a todos los pueblos. Las venas del territorio nacional. La Argentina no tiene aldeas como Europa, la Argentina tenía estaciones de ferrocarril, claro. Y cada estación era un villorrio. Y todavía, en las pocas líneas que quedan, uno va viendo que alrededor de cada estación hay 50 o 100 casas en los lugares más pequeños. Hay gente que vive ahí, que vive en la tierra, ¿no? Y bueno, todo eso lo destruyó Menem y lo aprovechó Moyano para montar, desde la época de Onganía en adelante, una flota de camiones impresionante, ¿viste?, que destruyen los caminos, que nosotros tenemos que pagar su repavimentación constante, que abarrotan los puertos, que el pueblo argentino tiene que pagar. Es muy terrible todo esto. ¿Y cuántos camioneros que morían por los efectos de los agrotóxicos que traían la carga? Claro, las pastillas famosas que se le ponen a los porotos de soja en la carga para matar el bichito que no me acuerdo cómo se llama el bichito que hay. El gorgojo, ¿eh? El gorgojo, claro. Para matar el gorgojo se le pone una pastilla que se evapora y se convierte en gas, ¿no? Dentro de la carga. Lo que pasa es que muchos camiones no tenían las cabinas blindadas y entonces el gas pasaba al conductor y el tipo moría en el camino. Me acuerdo que lo sacamos por Radio Nacional al director del Hospital Nacional de Bahía Blanca, y el tipo dijo, mire, yo hemos atendido a camioneros que bajaron como borrachos, pensaban que estaban borrachos, no, estaban muriendo. Claro. Llegaron a la guardia moribundos porque se caían desde el camión a la guardia, se caían porque venían totalmente intoxicados. Claro. Intoxicados por las propias pastillas que ellos ponían y que el sindicato no les había advertido. Yo en ese momento hablé con el sindicato, hablé con Pérez, que era el superior a Moyano en ese momento. Y yo le expliqué todo esto. Me dijo, sí, pero el problema es que no sé con quién vos querés hablar, me dijo. No sé, ¿a quién te referís? Le dije. Y dice, porque nosotros tenemos larga distancia y corta distancia. Yo no podía creer. No, ¿cómo? No. O sea, los camioneros de larga distancia y los cortos, sí. Pero no hay un área medioambiental que me pueda entender de qué hablo. No. Lo viví yo. O sea, no lo leí, Juan. Lo viví, yo lo llamé por teléfono. Y ese fue el maestro de Hugo Moyano, que en general dicen que era un buen tipo. Pero que no tenía la menor idea de que... Él me confesó que no tenía la menor idea, no se había enterado que había camioneros muertos por un problema de tipo de agrotóxico, porque en realidad eran pastillas insecticidas, ¿no? Bueno, pero a ver, Jorge, cuando uno habla con dirigentes gremiales, incluso con algunos que uno tiene cierta simpatía porque son humildes, porque no son oligarcas arriba de 4x4 importadas o andan arriba de autos de alta gama, que son tipos más parecidos a los tipos de a pie, cuando les consultas acerca del tema medioambiental o ambiental, no saben qué responder, no lo tienen estudiado el tema, no conocen del tema, o sea, están totalmente en un limbo, ¿no? Desconocen todo. No, sí, desconocen, es una ignorancia criminal, ¿no? Y fíjate que yo te estaba diciendo, en Trinchera, cuando he puesto noticias sobre estas movilizaciones estudiantiles en Alemania, en Dinamarca, de los chicos estudiantes que ganan las calles reclamando políticas de deforestación o lo que fuere, ¿no?, para evitar una creciente contaminación, hay un montón de gente, y a veces gente joven, que escribe en los comentarios diciendo que el cambio climático es inexistente, que es un invento de las corporaciones. O sea, bueno, así como en la Argentina cunde el terraplanismo, bueno, cunde esto de que el cambio climático es una mentira. Y bueno, somos un país muy particular, ¿viste? Porque vos decís, esto ya no es ignorancia. Tienen posición tomada acerca de que el cambio climático no existe. Totalmente. Es increíble, yo no sé qué decir. Yo les digo, oye, mira, yo estas cosas ya no las puedo discutir. Yo no puedo discutir el terraplanismo, ¿comprendes? Hay un límite, ¿viste? Sí. Yo no puedo discutir que el cambio climático es un negocio porque yo en mi casa, ¿en qué estamos ahora? ¿Qué fecha estamos? Y hoy es 10 de mayo. Estamos en mayo, en pleno otoño. Sí. Yo te digo una cosa, la semana pasada yo estuve recogiendo de mi zapallar flores macho para comerlas como a la cocina italiana con un batido de harina y leche y fritadas, ¿no? Sí. Bueno, yo hoy he visto zapallitos que tienen... zapallos y juegos de zapallos que tienen el tamaño de mi dedo pulgar, ¿comprendes? Sí. O sea, esa planta piensa, está teniendo zapallos para darnos dentro de 3 meses, o sea, no los va a tener, ¿comprendes? Sí. Pero esa planta está totalmente desorientada ya. Claro. Está dando zapallos en pleno otoño. ¿Comprendes la locura? Sí. A mí me sobrecoge. Porque ya la planta no sabe qué hacer con los cambios climáticos y con las falsas estaciones. Ahora, y está lleno de gente inteligente, racional, seres humanos, que se supone que es lo mejor que ha dado el planeta, que están negando que hay un... Están negando que hay un cambio climático porque viven en un departamento. Con una heladera, un microondas y una estufa. ¿Comprende? Y un ascensor en el pasillo del departamento. Habría que prohibir que hagan política los tipos que viven de esa manera, porque parece que el mundo se les reduce. Sí, sí, sin dudas. ¿Comprende? Comprende. Siempre cuento lo que la otra vez esto escuchaba la Nata, que es un tipo realmente talentoso, pero con todas esas características, con un cerebro adaptado a la casa de departamento. Sí. Le preguntaba, no solamente no sabía quién vive al lado, porque dice, bueno, yo, es al estilo sueco, cuando vos escuchás que el vecino sale al pasillo para tomar el ascensor, vos esperás para no verlo, porque si lo ves lo tenés que saludar y te puede preguntar algo y a vos te molesta, porque vos no querés hablar con nadie. Claro. Es así, acá es igual. Entonces, por lo ¿y vos qué haces los fines de semana? La Nata, y nada, dice, duermo. Pero ¿cómo? ¿No tenés un hobby? ¿Qué es un hobby? Dice. Y me haces plantas, jardinería. Dice, vos estás loca, yo en mi puta vida toqué una planta. Claro. Pero es un chiste, ¿comprendes? La gente se ríe, es para llorar. Uh-huh. Sin duda. ¿Entendés? Y realmente, en la cabeza de Cristina, está cómo acallar a ese tipo. ¿Comprendes? Pero vos sos en la medida de tu enemigo. Si el enemigo de la Nata es Cristina, y porque los dos son iguales en muchas cosas. Claro. ¿Comprendes? Sí, sí, sin duda. La única forma de cambiarle la cabeza a la Nata o dejarlo sin espacio es repetir esto que estamos aprendiendo a decir nosotros, como consigna para un militante político. Pensar global, actuar rural. Antes decíamos pensar global, actuar local. Ahora decimos pensar global, actuar rural. En el sentido que seas un tipo con arraigo, adaptado. Sí, podés ir a los chinos y comprar la harina, pero amasate el pan. Totalmente, totalmente. Si la panadería está cerrada los lunes, vos no comes pan, no, hermana, no amasate el pan. ¿Cómo no sabés hacer un caldo? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿De dónde? ¿Qué sos, marciano? Claro. ¿No? ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, sí, sí. En las escuelas de Suecia y de otros países nórdicos, a los pibes les enseñan no solamente a cocinar, los pibes aprenden a coser a máquina para arreglarse una ropa, los llevan al bosque y se las tienen que arreglar. Como en la Argentina no hay más campamento de pibes, ¿vos? Acordate lo que era la época de Perón. Uh-huh. Lo primero es que los colegios hagan campamento, andinismo, que los pibes sepan encender una hoguera, que sepan si se quedan sin nada, bueno, que sepan que pueden revolver la tierra y comer lombrices. Es lo primero. ¿Por qué? Que eso es un secreto que solamente tienen los comandos, los rangers norteamericanos. No, todos los pibes tendrían que saber cómo hacer para sobrevivir en un monte, ¿sí o no? Sí, porque ahí sí. te haces hombre o mujer, pero en cómo sobrevivir al frío de noche, ¿se entiende? Totalmente. Y bueno, pero eso se abandonó hace 50 años, que no es práctica. En la época del peronismo, el grueso de la población hacía deportes. Uh-huh. ¿Cómo no va a haber una mirada noble de trabajo en equipo, de respetar al adversario? Porque la gente lo aprendía donde lo aprendías, en el deporte, en el gimnasio. Ahí aprendías a respetar al otro, que vos podías luchar contra el otro, ganar o perder, pero que no era tu enemigo. ¿Se entiende? Totalmente. Totalmente. Jorge. En cambio, la otra vez se contaba un jugador de fútbol que se pelea con otro y lo termina mordiendo. Sí. Vos te imaginás un tipo que tiene que morder. Una cosa es una piña, pero ya morderlo es de un nivel de primitivismo terrible, ¿no? Total y absoluto, total y absoluto. Jorge, me dieron las 5 y tengo que ir cerrando, pero no quiero dejar de, me voy a pasar unos minutos, pero no importa, porque quiero hablar de su presentación del libro mañana, a las 17, en el stand 516, pabellón azul del predio rural de Palermo. Jorge Rulli presenta su último libro, La agonía del peronismo. A ver, espera. En realidad, la idea es firmar ejemplares para aquellos que los compren o conversar o responder preguntas o conversar con los que vayan, pero yo la verdad que no sé qué comodidad tendré. No es una presentación del libro como el que hizo Cristina. No, claro. Voy a estar ahí, tendremos a lo mejor dos o tres sillas y podré conversar con alguna gente y podré tener una mesita para firmar libros. Y seguramente irá algún amigo también para atender a aquellos que yo no puedo atender personalmente. Pero digamos, es una cosa modesta, ¿no? Digamos, nosotros somos modestos ante los que están luchando por el poder. Va a ser humilde, pero bueno, bienvenidos todos los que quieran acercarse a conversar o saludarme o comprar un libro qué se trata el libro, ¿no? Te agradezco, Juan. No, por favor, y dígame unas líneas del libro. ¿Qué nos puede decir del libro que va a presentar? Mira, el libro tiene, además de documentos míos recogidos de los últimos años, con críticas a esta deriva abominable que ha sido el kirchnerismo desde el peronismo, una deriva que se ha ido para el diablo, digamos. Bueno, además de documentos sobre eso, hay varios reportajes que me han hecho en los últimos tiempos, y está incluso un reportaje histórico que me hizo Galeano, allá a finales del año 67, el año en que lo mataron a Che en Bolivia, que yo fui torturado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Él me hace un reportaje, ¿no? Y fue un reportaje que salió publicado en la revista Marcha de Montevideo, y luego se repitió en varias grandes revistas de la Argentina. Bueno, sale ese reportaje, está también otro que me hizo la revista Unido, ¿te acordás? Del Chacho Álvarez. Claro. Que fue muy interesante, bueno. Y después hay muchos trabajos, muchas tesituras mías sobre esta colisión que se dio dentro del peronismo y que en otros países latinoamericanos ha tenido una diferencia entre los procesos de la revolución del nacionalismo popular, de la posguerra, como pudo ser Vargas en Brasil, Getúlio, Brizola, toda esa línea. Hay una línea, hay como como una línea, como un tronco, ¿no? Que se diferencia mucho del de Lula. Lula ha sido otra cosa, ¿no? Digamos, hay dos corrientes, digamos. En la Argentina esas dos corrientes se dieron dentro del peronismo. Claro. O sea, y lo que se dio es una colisión muy dura, que fue la que vivimos en los años 70. Y que lamentablemente implicó, entre otras cosas, un copamiento de la clase media marxista del peronismo. Esa clase media marxista que proponía el socialismo ha ido cambiando en todo el globo y abandonó el pensamiento de Marx para tomar el pensamiento de Engels, de la ideología de género, y el pensamiento de la CLO acerca de toda esta cosa asistencial, socialdemocrática, horrible, que hoy tiene el kirchnerismo, ¿no? Pero todo eso se dio dentro del viejo movimiento nacional, abandonando las antiguas banderas y cambiándolas por otras, ¿comprendes? Totalmente. Pero es el único país donde se dio esto, porque eso no pasó con Evo. Uh-huh. Evo es una cosa, Paz Extensora fue otra, ¿comprendes? Sí, claro. Bueno, pero en la Argentina se dio todo dentro del peronismo, fue nuestra desgracia, porque la lucha intestina es siempre muy horrible, ¿no? Muy horrorosa. Deja muchas heridas, mucho rencor, bueno, es lo que nos pasó y que no podemos resolver. Y quedamos los viejos recordando una memoria y unas esencias revolucionarias que el común ha olvidado. Incluso los revolucionarios de los años 70 ya no la tienen, ¿no? Yo, el otro día, alguien, cuando yo reivindico mucho la esencia revolucionaria del peronismo, y me dijo, Rulo, y usted se quedó en el pasado, me dijo alguien, dice, porque ya la época de los tiros pasaron. Y me di cuenta que confundía revolución con tiroteo. No, claro, cualquier cosa. O sea, revolución con golpe de Estado. La revolución no necesita tiroteo. La revolución puede ser no violenta. Cristo hizo una revolución en su época, no San Francisco, ni hablar. San Francisco hizo una revolución dentro de la iglesia. La revolución son cambios importantes, no aleatorios, sino cambios del sistema. Lo que decía Jaureche, queremos cambiar el perro, no cambiar el collar. Claro, pero esta gente cambia el collar, ¿viste? Y no más, y el perro siempre es el mismo, y siempre nos muerde, además. Además. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, teníamos que tenerlo en esta vuelta de Acá No Se Rinde Nadie. Y vamos a seguir haciendo cosas, Dios lo permita, juntos, por esto, ¿no? Por el pensamiento nacional, sin duda. Muy bien, un abrazo a todos y gracias por los respaldos de los oyentes, Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Jorge Rulli charlando con nosotros en esta vuelta de Acá No Se Rinde Nadie en Radio 4 de Junio, en Cadena Imperial de Emisoras. Insisto que mañana va a estar Jorge firmando libros en este stand 516 del Pabellón Azul del Predio Rural de Palermo, desde las 17 horas, mañana, sábado 11 de mayo, firmando ejemplares de La agonía del peronismo, su nuevo libro, Radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación, con prólogo de Marcelo Gullo, otro brillante hombre del pensamiento nacional y otro querido amigo y tipo fenomenal para la hora de reflexionar sobre estas cuestiones, que es Pablo Ansaldi. Señores, bueno, muchísimas gracias por la presencia a todos del otro lado. Nos vamos a encontrar en 7 días a las 16 del próximo día viernes, y estaremos en esa ocasión compartiendo una nota, una charla, un mano a mano que tuve hace unos días con Alexander Dugin, este pensador, este filósofo, pensador, politólogo ruso. Algunos dicen que es el mentor filosófico o el apoyo filosófico o el apoyo de pensamiento de Vladimir Putin, del primer ministro ruso. Y estuvimos en una charla de casi una hora, charlando de todas estas cuestiones. Vamos a ver por supuesto, si todo sale bien y Dios lo permite, el próximo día, viernes, en la nueva versión, la nueva edición de Acá no se rinde nadie, estaremos charlando o compartiendo esa charla con Dugin, que les aseguro es imperdible, porque tiene conceptos que a más de uno los va a sorprender. Juan Solito, operación técnica, puesta en el aire, idea, conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por la compañía. Hoy, en nuestro curso de introducción a educación justicialista,